auspician Caminante. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11 64 99 9990. Le Jardinier. Caminantes de la fe cristiana. En un mundo cambiante. Punto de unión. Con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook. Revista Punto de Unión. Caminante. Caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9. Conducen la caminata. David Kohler y Julio Lloret. Con la participación de Silvina Pérez, Vivi Bernat, Laura Espiñeira y Brenda Kohler. Acompañan Pablo Bedrosian y Fabián Pons. Caminante por la 102.9 Radio Vox. Muy buenos días, soy David Kohler y ya iniciamos Caminante, el paseo radial de los sábados a las 9 por FM Vox para recorrer las calles de la ciudad y las del alma, con un ojo puesto en la realidad de la ciudad y prestos a tomar un café con un caminante invitado, en este caso el vecino Sergio Pintos, que nos va a contar por qué decidió involucrarse en la actividad político-partidaria. Y como todos los sábados, me acompaña en esta caminata radial, la número 87, Julio Lloret, el profe de historia. Muy buenos días, Julio, ¿cómo estás? Muy bien, David. Hermosa y soleada mañana en la ciudad de Quilmes. Son las 9.02. ¿Y cuál es el pronóstico para este fin de semana, Julio? Tenemos un pronóstico hermoso. Ahora tenemos una temperatura de 12 grados, ya superamos la mínima, que está pronosticada en 8 grados hoy. Y la máxima, 21 grados, o sea, nos espera un día previo a la primavera muy, muy agradable. Lindo, agradable. Perfecto, bueno. Poco viento, sí, mayormente nublado, dice el pronóstico. Y mañana, sube un poquito la mínima a 10 grados y también la máxima a 23. Así que es un fin de semana que invita a pasear, que invita a hacer actividades al aire libre. Muy bien. ¿Cuál va a ser tu tema en esta mañana, Julio? Voy a hablar de la ruta del cacao, el camino del cacao en la ciudad, en Colombia, en el país de Colombia. Vos. Y es muy interesante este proyecto, este emprendimiento que no está terminado. Ajá. Porque cómo cambia una sociedad, una obra pública bien proyectada. Es una ruta que atraviesa diversas geografías, muy hostiles, y también muy hostiles en el territorio político, porque atraviesa zonas donde el Estado no tiene dominio, porque durante muchos años en Colombia hubo grupos guerrilleros que tomaron el control de ciertas áreas. Y esta ruta pasa por todo este panorama geográfico y político, y muy interesante ver cómo esto impacta en la sociedad. Estamos en contacto también con Brenda Kohler, la encargada de redescubrir la emoción del cine con nosotros. Muy buenos días, Brenda. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. ¿Cómo están allá en el estudio? Pero muy bien, disfrutando ya del estudio, porque el estudio tiene amplios ventanales. Sí. Ahora Damián está abriendo la persiana americana. Hacia el este y hacia el sur tenemos amplios ventanales. Sí. Y también hacia el oeste una pequeña visión, así que podemos hacer una alerta meteorológica también, ver cómo viene el tiempo perfectamente desde este primer piso, un lugar muy, muy acogedor realmente. Bueno, ¿y cuál va a ser tu película este sábado, Brenda? Bueno, este último sábado de agosto, como protagonista de la película, tenemos a una chica que se llama Katie, sí, que está en este proceso de y pasar a independizarse a la adultez, que es mudarse de su casa a la universidad, al campus universitario, que es muy normal que hagan eso los chicos en Estados Unidos, ¿no? Claro, sí, y además irse lejos, generalmente queda en otra punta, ¿no? Irse lejos, sí, pueden ir a cualquier universidad de todo el país, así que a lo mejor eligen una en la otra punta del país, y es lo que hace Katie, y ella, bueno, reservó un vuelo para ir hasta allá, pero el padre quiere tener un último momento con ella, en familia, todos juntos, entonces cancela este vuelo y van en auto los cuatro, toda la familia entera, en un viaje de varios días. Pero lo que le pasa a este viaje, que es una película bastante común, ¿no? El viaje en familia, lo que tiene de diferente es que en el medio lo que ocurre es un apocalipsis robótico. Sí, esa no la venían, no la veían venir. No. Bueno, es una película animada. Es un género animada. Que cultive, pero creo que voy a tener que actualizarme. No, es una película de este año, es para toda la familia. Como decía, es animación, pero es una animación muy muy linda, muy diferente al resto. Sí. Como para disfrutar esta última película de agosto con también más chicos. Claro. Sí, bueno, un poco catástrofe como se anunciaba en el 2000, ¿no es cierto? Cuando llegaba el 2000 que iba a colapsar todo toda la vida, porque todo está relacionado con computadoras y con sistemas informáticos, ¿no? Así que bueno, muy estaremos parecido. Claro, yo junté agua para sobrevivir unos bidones de agua. Bueno, entonces estaremos atentos a esta película que se llama Los Mitchells versus las máquinas. Ah, la familia esta contra las máquinas, versus las máquinas. Muy bien. Julio, ¿cómo te trató la calle esta semana? Mira, estaba pensando que cambió un poquito el paisaje de mi calle. Se acercan los tiempos de las elecciones, creo que vos lo mencionaste la otra vez. Sí. Y encontré una serie de personas municipales barriendo. Ah, sí, una sí, cosa sí. que... Una cosa que debería ser cotidiana en cualquier ciudad del mundo, a nosotros nos preanuncia tiempos electorales. Una cuadrilla de 6 o 7 personas, por supuesto uno barría, el resto llevaba bolsas, hablaba, llevaba un cepillo al hombro, otro. Y había otra cuadrilla que pintaba los cordones. El barrio está hermoso, está, hay un radio de 15, 20 cuadras con todos los cordones inmaculados, pintados de blanco. Y digo, lo que primero se me viene a la mente es, me están tomando el pelo. Bueno, está bien, luce más lindo el barrio y ya todos sabemos que esto suele ocurrir en esta época y que nadie va a cambiar su voto por eso, o la mayoría por lo menos. Sí. ¿No? Bueno, les doy 2 o 3 cortitas al pie sobre cómo te trató la calle. Una es que se confirmó por estos días, ya la semana pasada, que hay 2 empresas que presentaron pliegos o de licitación para construir la estación Quilmes Sud en el ferrocarril Roca. Esta estación de tren está anunciada entre Quilmes y Espeleta. O sea que vamos avanzando con ese tema. Lo otro es que para los usuarios de colectivos, la novedad es que el año que viene, si se cumplen los plazos, va a haber la posibilidad de que uno tenga su propia SUBE en el celular. O sea, es una aplicación que te permite subir y viajar en colectivo, tren, en subte, con un dispositivo en tu propio celular. No vas a necesitar el plástico, aunque el plástico va a subsistir. Es un sistema offline, o sea que no necesitas conexión de internet. Simplemente con tener la carga, digamos, el crédito, y te alerta cuando se está acabando, podés claro. viajar. Así que había una aplicación, pero creo que no era muy cómoda, porque después tenías que confirmar en un lugar. No, eso es otra cosa. Sigue funcionando que vos haces la recarga de la SUBE, pero después tenés que ir a un lugar de chequeo. Sí, digamos, habilitado por SUBE, por este dispositivo, para que te habiliten ese crédito que vos cargás, ¿viste? No, no es muy práctico. Algunos celulares lo pueden hacer la habilitación, pero son unos pocos afortunados. Claro. Sí, y seguro que son celulares de alta gama. Claro, los más nuevos, ¿viste? Acá Damián dice que tiene uno de esos celulares de alta gama. Ah, no. Hay que pedirle que nos cargue la sube. No, Damián. No, dice que es común el celular, es baratito. Acá me lo están mostrando que está todo roto. Bueno, el último dato para los caminantes, que es muy interesante, tiene que ver con la ciudad de Buenos Aires y también con el área metropolitana, o sea, la ciudad de Buenos Aires y los alrededores, el Gran Buenos Aires, que es bastante amplio los alrededores esos. Una estadística reveló que el año pasado, 2020, creció el uso del transporte de la bicicleta. Ajá. La gente pasó de usar del 4% al 10%. O sea que utilizó ese medio, pasó de ser la bicicleta al 4% al 10%, significa que se creció una vez y medio el uso de la bicicleta, pero en general el transporte, el uso de la movilidad decreció, bajó el 50%. Uh-huh. O sea, la gente se movilizó 50% menos. En la ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires. Bueno, sí, obligadamente, ¿no? Sí, porque, sí, no, sí. No, por supuesto. Pero te da una idea de cómo cambió. Va a ser interesante cuando el día que terminen las restricciones, ver cómo quedó configurado ese panorama. Bueno, en Buenos Aires ya está habilitada la circulación para todos. No hace falta ser personal esencial, ya está habilitado desde esta semana para todos. Así que, bueno, y va cambiando eso el perfil de las ciudades. Hay ciudades en el mundo que ya han empezado cambios que ya venían de antes con esta pandemia. Ya hablaremos en alguna otra oportunidad. Bueno, Julio, vamos a jugar y un rato y, bueno, compartir un poco nuestras prácticas, nuestros sentimientos con la consigna de este sábado. Sí. Ayer, el día viernes, se cumplieron 101 años de la radio. ¿Con qué cosa de tu vida asocias la radio? ¿Alguna época, algún afecto, una voz, algún programa en especial, David? Bueno, sí, son distintos momentos, sí, la radio, por épocas, ¿no? Uh-huh. Por épocas, en la infancia, en la adolescencia, ahora de grande, muchísimo, escucho mucha radio, la tengo como una compañía, forma parte importante de mi vida. Y tal vez, qué sé yo, hay programas que van quedando, ¿no? Sí. Yo me acuerdo de chico que había, pero de chico, muy chico, mi mamá escuchaba radio. Tenía una radio Sony, viejita, ya que duró muchos años. Y ella escuchaba un programa y, viste, los hijos, uno no se da cuenta, pero absorben y copian lo que hacen los padres, ¿no? Sí. Lo bueno y lo malo. Uh-huh. Y ella escuchaba un programa en Radio Nacional a la tarde, en el patio, con el solcito del invierno. Eso, tengo esa imagen grabada de se llamaba El libro leído para usted. Ajá. Y era un locutor, una lectura impecable, ¿no? Muy, muy bien hecha, muy, muy profesional. Y bueno, me quedó eso. Y después, bueno, qué sé yo, era un tipo que me gustó siempre, que incluso terminó trabajando acá en una radio de Quilmes, es Hugo Guerrero Martínez. Ah, claro. Marcó escuela para muchísima gente de radio, ¿no? Locutores, conductores, un tipo realmente genial. El peruano parlanchín. Sí, ese fue un apodo que... No le quedaba bien, ¿no? No, pero fue de una época. Después ya no lo mencionaban así. Sí. Era el Negro Martínez. De los principios, sí. Pero después ya no se usó más eso. Pero bueno, la Argentina tiene una tradición muy, muy grande de gente de radio, ¿no? ¿En tu caso? Sí, la radio me acompañó durante... Al principio, yo tengo la imagen de mi viejo en la cocina tomando mate y escuchando Rapidísimo. Ah, mirá vos. Y vos sabés que me vino esa imagen hace poco, escuchando, viste que Radio Rivadavia tuvo una gran renovación. Sí, sí, claro. Pero lo que no renovaron es el rotativo del aire de Radio Rivadavia. Cuando escuché eso, me vino un flash inmediato al pasado, y me imaginé a mi viejo tomando mate, escuchando Rapidísimo y el rotativo del aire. O sea, son cosas que están guardadas en la memoria y de repente surgen. Sí, sí. En la adolescencia, en la época del secundario, con un grupo de compañeros de la escuela, que éramos bastante curiosos, escuchábamos todos a Dolina. Ah, sí, claro. A Dolina a la 1 de la mañana sí, empezaba. Sí, sí, sí, marcó, ¿sí?, una época, Dolina. De 1 a 3. Y bueno, con la particularidad que, bueno, estábamos todos tan entusiasmados con el programa que terminamos yendo a Radio El Mundo, habrá sido 1985, a presenciar. Imagínate Radio El Mundo en el 85, termina a las 3 de la mañana el programa y nosotros teníamos que volver a Quilmes. Era un fanatismo real. Bien. Y bueno, actualmente sí, sí, es una compañía. Brenda, ¿en tu caso? En mi caso, la radio siempre fue algo de, acá en casa, de la mañana. Mucho ponerlo a la mañana cuando nos levantamos, era lo que era como el despertador, con lo que nos levantaban a nosotras de chicas, para ir a la escuela, al jardín, siempre. Y después, bueno, uno crece, tiene, cada uno tiene su celular, se pone su alarma, pero la verdad que las alarmas del celular se terminan aburriendo, son, no son muy agradables. Y no. No. Y te cansás, lo querés cambiar, no te quieres levantar. Y Karen me mostró que hay una aplicación, porque claro, hay aplicación para cualquier cosa en, sí, el celular, sí, solo lo tenés que, lo tenés que pensar, que es Radio Alarma. Ah. Vos elegís una radio de cualquier parte del mundo, sí, un horario. Sí. Y lo tenés que dejar conectado a internet porque funciona con el wifi. Sí. Y listo, después a la mañana ahora me levanto con la radio. Qué interesante. Es mucho más. ¿Cómo se llama ameno la aplicación? Claro. A ver, alarma de radio. Alarma de radio. Claro, así. El radio reloj fue toda una época, ¿no? Eso el, le iba a decir a. Claro, vos no lo conociste, pero había un aparato. No, sí, antiguo. Lo conocí, pero no era mío. Sí. Era, sí, alarma de radio, así se llama nomás. Alarma de radio. Y. Sí. Y podés elegir la radio que más te guste. Bueno. Para levantarte. Bueno, Julio, repetimos, sí, la consigna y el número de teléfono para que se comuniquen los oyentes. Sí. Ayer se cumplieron entonces 101 años de la radio, por eso esta consigna. ¿Con qué cosa de tu vida asocias la radio? ¿Alguna época? ¿Algún afecto? ¿Una voz? ¿Algún programa en especial? Mándanos tu mensaje al 1164-007047. Y saludamos a Brenda para escuchar su columna en un rato. Y claro, no podía faltar Radio Gaga por Queen. We'll be right back. Caminante por la 102.9. Auspicia en Caminante. Librería y centro de copiado Gogó. Fotocopias, anillados, impresiones, bajada de negro y color, tarjetas de crédito y débito. Librería Gogó @hotmail.com. WhatsApp 11 38 66 88 79. Calchaquí 5036, Quilmes Oeste, frente al Perpetuo Socorro. Tepis. Filtros y equipos para el mejoramiento del agua de consumo. Tepis. Más de 20 años cuidando la salud y el medio ambiente. Teléfono 5433-7770 o al email con tepis@tepis.com.ar. Caminos famosos. Rutas, calles y puentes que hicieron historia. En la voz de Julio Llodet. Y hoy voy a hablar, David, de la ruta del cacao. Sí. Dice la presentación, caminos que hicieron historia. Esta ruta no está terminada, esperemos que hagan historia. Yo creo que ya hicieron una pequeña gran historia por las características de la geografía donde está emplazada. Es un ambiente rural, es la geografía del Amazonas extendido, ¿sí? Una geografía muy, muy difícil. La parte urbana se reduce a las principales ciudades como Bogotá y Medellín. Y viajar por el país, uno lo tiene que tomar el viaje, medirlo en cantidad de horas, no en distancia. Claro. Porque claro, la geografía es tan adversa para trasladarse que uno tiene que olvidarse de eso. Viajar por el país es una experiencia, ¿sí? Si los mapas prometen 50, 100 o 150 kilómetros... Bueno, hay que bajar las expectativas, no es llanura. Pueden ser varias horas de viaje. Por breve que sean los desplazamientos, tienen su dificultad, ¿sí? La superficie de este territorio donde se construyó la carretera, para que tengamos una idea de la dimensión, abarca el perímetro comparativo de España y de Francia, dos grandes países europeos. Pero también es un país golpeado por una guerra que duró casi 50 años, donde las instituciones de gobierno todavía luchan por llegar e imponer el dominio del Estado en amplias zonas, que en el pasado dominadas por grupos violentos. Casi el 90% de Colombia, David, es campo, ¿sí? Selva. Selva. lo que es también sinónimo de riqueza ambiental y biodiversidad, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Pero la aparición de la FARC, ¿sí? Este grupo violento, ¿sí? Le agregó a la ecuación dos elementos más: abandono e inseguridad. O sea, es un lugar con una gran potencialidad, pero sin el dominio del Estado. En este... Bueno, vos sabés que Colombia sí. Es uno de... creo que es el país que mayor cantidad de gente tiene que se ha trasladado. Uh-huh. No son refugiados exactamente, gente sí. Que se moviliza, tiene un nombre... Migrantes, ¿no? No, que se van... dentro del país, se ajá. Mueven dentro del país, escapando justamente... Son como nómades. Sí. Son una especie de refugiados, pero eso tiene otro nombre. Dentro sí. Del país, por la inestabilidad política y fundamentalmente sí. Por la falta de seguridad, ¿no? Tanto de la FARC, que es este movimiento revolucionario, sí. Y los grupos también paramilitares, ¿no? Quedaban en el medio de los dos fuegos, sí. ¿No? Eso se ha solucionado bastante a partir de la firma del Tratado de Paz, ¿no? Pero claro. Bueno, ha habido episodios, ¿no? Sí. Ha habido episodios todavía de violencia en la frontera con Ecuador, por ejemplo, ha sido muy muy delicado. Y claro, dentro de este panorama muy complejo es donde se empieza a construir la carretera. ¿Y cómo la carretera o la autopista puede ser un punto de unión de intereses muy dispares, ¿no? Sí. Se llama Ruta del Cacao. En homenaje al cultivo de este producto y la elaboración del chocolate, que es una de las actividades más tradicionales de Colombia, ¿sí? Y se encuentra esta vía, ¿sí? Une las ciudades de Bucaramanga, ¿sí? La capital de la región, y teneme paciencia por el nombre, porque es Barranca Bermeja. Ah, me salió bien. Sí. A orillas del río Magdalena. Y el propósito es acortar las distancias, ¿sí? Y transformar la economía local, dar empleo y facilitar la cadena de suministros en un corredor que es estratégico, ¿sí? Hay un desnivel desde el punto de inicio hasta el final de 900 metros, ¿sí? Y es casi una carretera de obstáculos, ¿no? Desde el principio al final. Y está previsto que esta carretera se culmine ahora dentro de pocos días, en los próximos meses de 2021, ¿sí? Ah, mirá, qué bueno. En septiembre, sí, es como octubre. Una autopista, ¿no? Es como una autopista. Nosotros llamamos, ¿sí? Autopista. Entonces, es una obra de ingeniería, dicen los que la crearon, pero al mismo tiempo es parte de la reconstrucción de la región. La empresa que la hace es de origen español, hay sí. Un director general que es colombiano, se llama Gabriel González. Y dice él, tenemos aquí ingenieros, personal social, asistentes sociales, personal ambiental, biólogos, muchas profesiones, que tienen todos que sumar en la misma dirección. Y también el apoyo de ONGs como la Cruz Roja, ¿sí? Y proyectos de integración con la nueva migración venezolana, porque en esta región pasan cientos y cientos de refugiados venezolanos en busca de otros países. Claro. Y quizás, muchos de ellos, al encontrar trabajo en el lugar, se quedan ahí por el momento temporalmente... Claro. Claro, tienen que sobrevivir. Así que este es un gran ejemplo de cuando el Estado puede involucrarse en una obra civil que puede cambiar por completo el panorama. Si nosotros lo vemos, estamos un poco de capa caída, los argentinos, los últimos años, ¿no? Decimos, ¿qué cosas podemos hacer? Pero que en realidad tenemos que pensar en grande y ver que, a pesar de todo, países que en una situación... que objetivamente es mucho más difícil que la nuestra, se proponen hacer cosas y cambiar el panorama. Así que nos sirva de ejemplo este trabajo de ingeniería que se hace en medio del Amazonas colombiano para nosotros. Como decía un gran filósofo del siglo pasado, argentinos a las cosas. Y ojalá que llueva café, por Juan Luis Garre. Ojalá que llueva café en el campo, que caiga un aguacero de yuca y té, del cielo una harina de queso blanco, y al sur una montaña de berro y miel. Oh, oh, oh, oh, oh.

esta zamba interpretada por Eduardo Falú, el salteño del pueblo del Galpón. Y esta zamba tiene la particularidad, me pasaba cuando la enseñaba en la escuela, que les encantaba a los adultos mayores que la habían apreciado de jóvenes y pasaban por el salón y decían: ¡ay, están cantando esa zamba! Y a la vez les gustaba a los adolescentes que la escuchaban por primera vez y apreciaban la poesía hermosa que tiene. Y por último les traigo otra zamba que se llama Luna Cautiva, que justamente van a escuchar en su letra, fue compuesta desde una cárcel, ¿sí? No vamos a entrar en detalles del episodio porque hay distintas versiones, pero nos hace pensar que el que, por más que habla de la luna cautiva, el que está cautivo es el compositor. Y escuchen bien la letra porque tiene unos detalles muy hermosos. De nuevo estoy de vuelta, después de larga ausencia, igual que la calandria que azota el vendaval. Y traigo mil canciones como leñita seca, recuerdo de fogones que invitan a matear. Y traigo mil canciones como leñita seca, recuerdos de fogones que invitan a matear. Y divise tu rancho a orillas del camino, donde los jazmines tejieron un altar. Al pie del calicanto, la luna cuando pasa, peinó mi serenata en la cresta del sauce. Al pie del calicanto, la luna cuando pasa, peinó mi serenata en la cresta del sauce. Tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra, una luz que me alumbra en mi oscuridad. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Escucha que mis grillos están enamorados y lloran en la noche lamentos del sausal. El tintinear de espuelas del río allá en el vado, y una noche serena que une mi cantar. El tintinear de espuelas del río allá en el vado, y una noche serena alumbra mi cantar. De nuevo estoy de vuelta, mi tropa está en la huella, arrieros musiqueros me ayudan a llevar. Tuve que hacer un alto por un toro mañero allá en el calicanto a orillas del sausal. Tuve que hacer un alto por un toro mañero allá en el calicanto a orillas del sausal. Tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra, una luz que me alumbra en mi oscuridad. Y traigo mil canciones como leñita seca. Leñita seca para avivar el fuego, para avivar el ambiente. Y frases así, cuántas escuchamos en esta hermosa zamba que se llama Luna Cautiva, compuesta por el Chango Rodríguez. Y nos despedimos caminante, hay muchas zambas que tal vez recordaron y que vamos a seguir compartiendo en próximos sábados. Les mando un abrazo, hasta la próxima. Auspicia en Caminante. Librería y centro de copiado Gogó. Fotocopias, anillados, impresiones, bajada de negro y color, tarjetas de crédito y débito. Librería Gogó @hotmail.com. WhatsApp 11 38 66 88 79. Calchaquí 5036, Quilmes Oeste, frente al Perpetuo Socorro. Tepis, filtros y equipos para el mejoramiento del agua de consumo. Tepis, más de 20 años cuidando la salud y el medio ambiente. Teléfono 5433-7770 o al email con Y, tepis@tepis.com.ar. Y escuchábamos a la profesora Silvina Pérez en Juglares, ese viaje a través de la música. Uh-huh. Bueno, y este fin de semana es un, dijimos, un fin de semana que se presta a pasear, a recorrer. Y tengo una propuesta interesante, David, para la audiencia, para los que estamos cerca de la ciudad de Buenos Aires. Viste que se puede ser turista en tu propia ciudad, es una, una buena alternativa para practicar. Y hay un, paseo guiado, ¿sí?, en la ciudad de Buenos Aires, que es hoy a las 15 horas, que se llama De la Isla al Palacio de los Libros. La Isla es un barrio de la Recoleta, de la ciudad de Buenos Aires, y la propuesta es recorrer este lugar que es que tiene un aire parisino, escalinatas y barrancas, y terminar el paseo en la Biblioteca Nacional, con un guía que te va diciendo los lugares que vas recorriendo. Tiene costo, la actividad sale 350 pesos para pagar al guía, pero es muy interesante, es un recorrido aproximadamente, dice, de 2 horas, ¿sí?, por este lugar de Buenos Aires que se llama La Isla, ¿sí?, el lugar más parisino de Buenos Aires, y termina en la Biblioteca Nacional. Hay que reservar, hay que inscripción previa. Hay un celular, David, lo digo, es el 115-962-2778. Sí. Bueno, un lindo paseo para hacer. Es una zona muy coqueta, muy linda, ¿no? Sí, es el barrio de Recoleta, muy muy lindo para darse un gusto, por lo menos para la vista, ¿no? Sí. Es hoy, sábado 28, a las 15 horas. Repito el teléfono, 115-962-2778. O si no, lo googlean, se llama De la Isla al Palacio de los Libros, el paseo. Bueno, lindo para pasear. Caminos del alma y de los otros. Minutos de gloria con los orfebres de la palabra. Constructores de nuevos mundos. Dios no ha prometido. Annie Johnson Flint. Dios no ha prometido cielos siempre azules, ni que la vida toda sea senda de flores y perfumes. Dios no ha prometido sol sin chaparrones, alegría sin dolor, paz sin tribulaciones. Dios no ha prometido que jamás conoceremos trabajos, tentaciones y quebrantos extremos. No ha dicho que no llevaremos a cuestas muchas cruces pesadas, muchas cosas molestas. Dios no ha prometido espaciosas calzadas, un viaje sin obstáculos en rápidas jornadas, sin toparnos jamás con montañas rocosas ni ríos de aguas hondas y estruendosas. Pero sí ha prometido fuerza para cada día, descanso a su tiempo, luz para la travesía, gracia en las pruebas, ayuda del cielo, inagotable compasión y amor imperecedero. Chick to Chick por Tony Bennett y Lady Gaga. And my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek. When we're out together dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven. And the cares that hung around me through the week seem to vanish like a gambler's lucky streak. When we're out together dancing cheek to cheek. Oh, I love to climb a mountain and reach the highest peak. Me too. But it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. And I love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Dance with me, I want my arm about you, the charm about you will carry me through to heaven. Heaven. Yes, I'm in heaven. I'm in heaven. And my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek. When we're out together dancing cheek to cheek. Go! The happiness I see. Oh, baby, when we're out together dancing. Out together dancing. Out together dancing, cheek to cheek. Los sábados desde las 9, Caminante por la 102.9. Seguimos en Caminante y hoy tenemos una visita. Nuestro entrevistado tiene que ver con el mundo de la política. Es un vecino cercano a la radio, vive en el barrio Los Cedros de Quilmes y ha decidido de un tiempo a esta parte involucrarse en la política. Es el contador Sergio Pintos. Él es miembro fundador del Instituto Latinoamericano de Altos Estudios e Investigaciones para la Paz y el Desarrollo. Es perito contable, auxiliar de la justicia de la provincia de Buenos Aires. Ha sido asesor y es de empresas para auditorías, confección de balances, detección de delitos económicos y la formación de empresas en Brasil, la constitución de sociedades. Y ha sido también auxiliar docente de finanzas e impuestos en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Muy buenos días, Sergio, un placer tenerte en Caminante, recibirte y honrados con tu presencia. El honrado soy yo, buenos días a toda la audiencia, gracias a ustedes por recibirme en tu casa y muy agradecido que has leído mi currículum, te agradezco mucho. Bueno, vos sabés que a nuestros entrevistados lo primero que le preguntamos es cuál es su calle preferida. En Caminante queremos saber, cuál es su calle, tu sendero, no sé. Mi calle preferida es la Costanera de Quilmes, es el lugar donde a mí me realmente amo, quiero, amo el río, amo la Costanera, es una costanera que me encantaría que fuera la más bonita del mundo, pero bueno, es una costanera que está un poco abandonada, pero es hermosa. Si uno ve esas costas que se pierden en la vista, que no ves del otro lado nada más que agua, no lo creen, es decir, somos creo el tercer estuario del mundo, más en esa dimensión, que bueno, ves al río del otro lado, semejante río, decís miércoles, ¿qué pasó? Y muchos no creen que eso sea río. Han venido extranjeros y me han dicho, no, pero ¿esto es río? Y yo, sí, es río. Es algo muy bonito. Y después yo soy de grande, te diría, ya en el año 95 empecé un curso de velerista. Y empecé el sendero, el camino de la vela, que es andar en un velero con el viento. Y vos vas arriba de un velero con el viento, la suavidad del viento, y te pones alguna musiquita si tenés algún pasacaseto. En ese momento era un pasacaseto, hoy ya cambió la tecnología. Pero disfrutar, ningún ruido de motor, solamente el viento, las velas. Y el agua golpeando el casco. El agua es hermoso. Y aprendes a navegar, que es algo muy lindo. Yo lo aprendí, empecé en San Isidro haciendo el curso. Después me dijeron, mira que lo dan acá en el Náutico de Quilmes, lo dan el curso. Me hice socio del Náutico en el año 96. Y aprendí a navegar. Y bueno, navego de esa época y es un placer. Lo que también me duele es que no todos los quilmeños tengan la opción de navegar cuando tenemos el río acá 30 cuadras, acá 3 kilómetros del río. Bueno, en una época, yo no sé si todavía funciona, se había habilitado un servicio para viajar a Buenos Aires, hasta Puerto Madero. Yo participé, en barco. David, ¿no? Bueno, si es David o David, no es como te dicen. Yo a los David. De las dos David. Maneras. De bueno, dos maneras. David, el tema es así. Yo estuve, llegué a ser presidente del Náutico en el año 2016. Y lo que tiene, ¿por qué uno vos la pregunta le hiciste a la audiencia por qué yo me meto en política? Y me meto en política porque si no dejamos en manos de otras personas lo que nos interesa a nosotros. Entonces, como a mí me interesa que se navegue, que Quilmes navegue, quiero tratar de ingresar en política y poner normas en el cual las escuelas secundarias de Quilmes enseñan a los chicos timoneles, que es un curso que se da, duran 4 meses, 6 meses, en el cual es mucha teoría y práctica. Entonces vos a los 17, 18 años, cualquier chico de Quilmes, por ser ribereño, saldría con carnet de timonel que te habilita a manejar cualquier barco y ser tripulación de barcos mercantes de todo el mundo. Ya tendrías un brevet para trabajar. Y vos es que yo hablé con, me hice amigo de Sturla, que es la lancha, esta lancha que te llevaba. Ah, Madero, es la empresa que es muy conocida en el Tigre. En el Tigre, está la Cachola y el Sturla. Sí. Y hablé con Jorge Sturla. ¿Y llegó a funcionar ese? Funcionó, hicimos varios viajes con jubilados, los paseamos, fue algo muy. Más que nada se trabajó con la gente de mayor. Pero después, ¿qué pasó? En la mano de la política. El gobierno que empezó a hacer la obra esta fue el gobierno del intendente Gutiérrez. Entonces él hizo ahí un paseo llamado paseo por el Náutico de Quilmes, le damos nosotros, la escollera sur se la damos al municipio. El municipio se comprometía a hacer un paseo para que vos vayas a tomar un mate, pasear, subir a la Cachola, te lleva a pasear. Bueno, estaba casi terminado. Cambia el gobierno, viene Martiniano, el nuevo intendente, y dice, yo no me interesa esa obra, y la llenó de montículos. Ahí donde yo me enojo y digo, bueno, dejo la presidencia del Náutico porque voy a pelear con el próximo intendente. Y eso que Montiliano vive ahí, ¿no? Bueno, a una pero cuadra. No quieren. No aman al río. Ahora, mi duda es la siguiente. ¿Ese servicio funcionó llevando gente? Porque la idea era que la gente que trabaja en el centro, en vez de viajar, tomarse el colectivo o ir en auto por la autopista, viajara en barco, como hizo mucha gente de la zona del Tigre. Hicimos pruebas piloto, pero en sí funcionar, que vos ibas, no. Y estaba programado muy lindo, por el cual era que a vos dejás el auto en el estacionamiento, si vas a la Cachola y si vas en 20 minutos en Puerto Madero. No hay, ahí o sea, técnicamente es factible. Sí, factible. Ahora, después pasaba otra. ¿Qué pasa si el río está? Porque el río tiene está picado. Su picado, su crecida, sus sudestadas, que son muy bravas. Entonces ahí ellos te ponían, la misma empresa te ponía micros y te llevaban micros. Claro, te resolvía el problema. Estaba garantizado el viaje. Y bueno, parece que los quilmeños siempre, todo lo lindo no es para Quilmes. Y Quilmes pasa a ser la puerta trasera de lo que es Buenos Aires, de lo que es el conurbano bonaerense, y lo lindo, yo también me quejé pero mucho por las calles. ¿Pero por qué decís eso? ¿Y porque la gente no lo quiso usar? No, la gente estaba desesperada, no los políticos. No, el político de turno le interesa dar un beneficio a la gente, no sé por qué, por eso yo, viste, me meto para que me critiquen a mí, bueno, si no lo hago, me podés golpear la puerta de mi casa y decir, escúcheme, usted dijo esto y no lo hizo. Tenemos que volver a eso. ¿Sabes qué lindo proyecto? La otra vez lo hablábamos, que está hay parte de la infraestructura para hacer, y también fue algo así que empezó y no tuvo continuidad. El tema del tranvía histórico. Nosotros hemos entrevistado. Sí. Yo pensé que lo iba a dejar. Sí. Viajamos todos felices. ¿Para cómo? Los que somos criados y nacidos en Quilmes. Yo nací en Matienzo, entre San Martín y Moreno. Imagínate, pasaba por la esquina. En Bransen pasaba el tranvía. Claro, claro. ¿Para cuál? Yo iba todos los días. Era chiquito. Yo me acuerdo del tranvía y me acuerdo de haber viajado de chiquito. Cuando lo arman de vuelta, es todo, como te puedo decir, es una mentira grande y no se dan cuenta que eso sería extraordinario para Quilmes. Que te lleven, que sea de paseo, claro, río. Un paseo cultural. Al río. Sí, cultural. En Buenos Aires están los amigos del tranvía. Claro. Hay gente que te podría hacer tantas cosas. Mira, nosotros entrevistamos al presidente de la Asociación Amigos del Tranvía, el señor Franklin, y dice que tienen coches que... Perfecto. Que podrían venir a Quilmes y que están dispuestos. Claro, vayamos con el subte A, ese subte maravilloso de madera, que ahora lo han cambiado, lo han modernizado, está bien, pero usemos esos tranvías. Sí, bueno, hay algunos que se están pudriendo acá cerca sobre el Camino General Belgrano, ¿no? Son los coches belgas. Y bueno, se ve que ves todo así, la política como... El que va a veces a la política es una persona que no le interesa más que llenarse su bolsillo, que es lo que lamentablemente lo estamos viendo todos los quilmeños. Porque Sergio, no puede ser tan dura la cosa que cada 4 años cambiamos intendente, cada 4 años cambiamos los concejales. Le erramos mal. ¿Cómo fue tu infancia? Muy buena. Yo me crié ahí en Quilmes y mi abuelo me llevaba al cine. E íbamos en ese momento que estaba el Colón, el Cervantes y el Moderno. Me llevaba al cine, cada vez una película los domingos y después íbamos a la calecita de la estación. Estaba el gordo que nos daba la sortija y bueno, fue una infancia muy feliz y después tuve un abuelo, el papá y mamá, por parte de mi mamá, que no sé, nos ponía Tchaikovsky y nos contaba historias. Una infancia buena, linda. Después fui nos mudamos a... Nos mudamos con mi papá ahí a 12 de octubre y con Dar, donde está el Carrefour, donde era la Crisoldini. Sí, claro. Una gran fábrica abandonada. Muy lindo, después, muy lindo ese barrio también. Y después terminé viviendo acá en Cooperarios y estoy viviendo de los 12 años estoy acá. ¿Ah, sí? En Cooperarios. ¿Y fue una niñez de abundancia o de privaciones? No, ¿cómo eras no, tú? Éramos 6 hermanos, imagínate que esperaba que crezca mi hermano para agarrar las zapatillas. No, para nada. O quedarme, ponerme un zapato más chico porque no teníamos otro. Porque 6 hermanos es difícil. Fue Argentina, siempre fue dura para las familias numerosas. Y si no había, mi papá era casi contador, yo soy contador público, mi papá también... No era sin título, pero una persona trabajaba en empresa. Pero imagínese a alguien hoy, una clase media, con 6 hijos, son 6 pares de zapatos, 6 pantalones, 6 camisas, 6 comidas diarias a la mañana, a la noche, merienda. Entonces, no hay dinero que alcance. ¿Y tu educación por dónde la transitaste? Todo en la escuela pública. Yo soy fanático de la escuela pública. ¿A qué escuela fuiste? Yo fui a la 55, terminé la primaria. Ah, en Cooperarios. Ah, sí, claro, y después muy cerca en de acá. El Manuel Belgrano, que es Condeno 100%, que es una escuela semiestatal, que era el guardapolvo turquesa, que era, no sé cómo es ahora. No, me parece que no está más. Sí. Están ahí sobre y la calle Gutiérrez. Ahí me terminé perito mercantil, que podríamos hablar de la educación que tuvimos nosotros. Yo cerraba balances a los 17 años. Y hoy un chico sale y no sabe hacer la voz con un vaso. Fracasamos, hasta en eso han hecho las cosas mal los políticos. Bueno, perito mercantil y de ahí me voy a la universidad pública. con mucho sacrificio, porque yo no tenía ni para el pasaje. Entonces me la pasaba en la biblioteca, llegaba a la mañana a la universidad, me encerraba en la biblioteca. Estudiaba. ¿En Buenos Aires o en La Plata? En Buenos Aires. En Buenos Aires. Y me comía tal vez un sanguchito, era mi comida de todo el día. Y anoche llegaba a mi casa, mate cocido y seguía. Vivía solo, ya a los 18 años ya estaba viviendo solo, porque no me tenía el tiempo de estudiar. Y trabajaba, trabajé muy buenos, siempre buenos trabajos tuve. Muy buenos, eso sí, buenos trabajos. Ahí como el currículum decía, fui director en AFIP, director del Ministerio de Economía, director, asesor de un ministro. Todos cargos interesantes y todos cargos de los cuales me voy pobre, porque digo, es increíble. Yo a veces me dicen, ¿vos? No, en el barrio ese, que le compré la casa a Doña Rosa, que era mi vecina, de Leo. En ese momento yo pagué $40,000, que en la vida fue en el año de Menem, ¿viste? El 1-1, claro. 1-1, pude comprar la casa y la reformé un poquito. Pero vivo ahí, y no quiero más, yo no quiero más de lo que tengo. Aparte pasa por ahí, ¿eh? No ambiciono más de lo que me parece que Dios, lo que me dio, es suficiente. Yo vivo bien, no me falta nada, quiero a mis vecinos, mis hijos están bien y estudiaron, y bueno. Entonces ahora es disfrutar la vida y a ver si puedo ayudar a alguien a mejorar, porque no podemos seguir así. ¿Cómo es tu familia? Bien, tengo dos hijos, mi hija es ingeniera en alimentos, mi hijo es casi ingeniero mecánico. Yo tuve la suerte de poder pagarles, porque te voy a contar, yo los quería mandar a la 71, que es la escuela del barrio. Sí, sí. Apenas los voy a anotar, me dicen, no, estamos de paro. ¿Y por qué están de paro? Y porque no pagan bien los salarios. Bueno, nosotros, yo estoy bien económicamente, me va bien con la profesión, te puedo ayudar. Y voy a ver con varios padres del barrio, que es un barrio próspero, de clase media, y a veces vamos a ayudar también con lo que necesite. Dice, no, yo tengo que hacer paro, pero empieza el lunes, empieza mi hijo al primer día de escuela. No, nosotros vamos al paro. Entonces me lo mandé a una escuela privada, a los dos. Lo mandamos al high school. Podía pagar la cuota, no te voy a decir que si no fácil, porque el high school es una escuela cara. Costosa, sí. Y bueno, mi esposa es contadora, mi esposa es hoy actualmente la vicepresidenta del Tribunal de Ética de la Provincia de Buenos Aires y yo soy miembro del Consejo de Contadores de la Provincia de Buenos Aires también. Por lo cual somos contadores, digamos, reconocidos, valorados, honestos, porque también hay un poquito de todo en la jerga del señor y todo. Sí. Claro, porque vos sabés que cuando uno, por ejemplo, ¿no?, piensa en abogados, dice, bueno, el abogado es un tipo con calle, medio... Y después el abogado, algunos abogados terminan siendo jueces, ¿no? Y dicen, ah, es el señor juez. Pero resulta que el juez fue abogado antes, ¿no? Exacto. Y cuando uno ve un contador, dice, es un tipo inteligente, hábil, dice, bueno, este, si le va bien, puede terminar en la FIP, en la DGI, ¿viste? No, entonces, cuidado con esta gente. Empecé en esos cargos y llegué a ser director en la FIP. Pero ¿cuál era mi asunto? Si yo veo un comercio y el comercio no está inscripto y todavía le falta, primero veo qué calidad de persona es, qué le está pasando y te digo, mira, voy a volver dentro de 15 días, te pido por favor que te inscribas y normalices tu situación. Y la función del Estado hoy con el tema de los impuestos es coercitiva, es violenta, castigar y no es así. Es confiscatorio, ¿no? Confiscatorio 100%, porque ellos hacen mal las cosas, porque ellos no se olvidan que vos... Si yo no pago impuestos, no me vengas a decir que el culpable soy yo cuando vos me tenés una inflación del 50%. Encima que perdí por trabajar, no puedo recuperar ni el bien que vendí, me cobrás impuestos. Me cobrás ingresos brutos, que es un impuesto inconstitucional. Bueno, yo trato, si logro, primero tengo que ingresar al Consejo Deliberante, después tratar de lograr la intendencia en el 23, porque ya si voy a jugar fuerte, si no, no vale la pena. Y después vamos a tratar de ver, yo estoy con la lista de Randazzo habla que vuelve al trabajo, reforma laboral, entonces si logramos, también quiero ver la parte de impuestos. Basta de impuesto confiscatorio. Es imposible hoy, y te lo dice un contador público, abrir un comercio en cualquier lugar de la República Argentina. Imposible. Si yo te pido que me pagues el 100% de los impuestos. No funciona. Tenés que decir, no es rentable. No lo puedo hacer. Claro. Entonces digo, paguemos todos el 100% de los impuestos, blanqueemos nosotros 100% la realidad y vas a ver que te cerrás. Y cerramos todos los comercios de la Argentina. Y ahí nos sentamos y barajamos de vuelta. Si no, estamos siempre en la mentira. Vivimos una mentira constante, amparada por los gobiernos. Esa es la, claro, sí, lamentablemente, sí, vivimos la mitad en negro, ¿no es cierto? Creo que el 90%. Porque no se y puede... Y fíjate que hay una informalidad en el trabajo, la gente trabajando sí. en negro, porque vos no la podés tomar como corresponde. Y si estás dando una persona, estás tomando un futuro juicio laboral. Entonces vos no, ya no la tomás ahí. Yo, una sola empresa, me dicen, necesito gente, pero no voy a tomar a nadie. Sí, sí, muy común. No quiero juicios. Claro. Sergio, vos sos precandidato, ¿no es cierto?, a primer concejal por la lista de Florencio Randazzo, ¿no?, que va como candidato a diputado nacional. ¿Cuál es el trabajo de un concejal? Si ustedes supieran los quilmenios, el trabajo que tiene responsabilidad de un concejal, que lamentablemente cada cuatro años los echamos a patada porque los sacamos, porque ponemos otro, porque votamos por lista, sin conocer quién es cada uno. A mí, David, de David ya me conoce, acá el locutor también me está conociendo, pero no, tenés una cara visible. No votemos más listas, hay que votar, hay que ir a la casa y golpear la puerta. ¿Usted qué va a hacer? Porque votamos si esta gente pasa cuatro años un concejal y no hizo nada. ¿Qué tiene que hacer un concejal? Tiene que legislar para que vos vivas mejor. Tiene que hacer leyes para que vos, pues, bueno, pensemos los impuestos, barrido, alumbrado, limpieza. ¿Dónde va el barrido, alumbrado, limpieza, señora, al barrio? ¿En qué parte del barrio usted me lo está gastando? Porque a mí no me arreglan las veredas, no tengo un... Bueno, empecemos a ver qué pasa con los árboles. ¿Qué pasa con los árboles? ¿Por qué no me ayuda? ¿Por qué me quiere penar usted porque alguien poda un árbol? Pero hay gente que quiere podar porque quiere que el árbol crezca bien. Entonces, hagamos podas correctivas, trabajemos las podas, pero eso lo tiene que encargarse el Estado. Yo no puedo dejar a una persona. Aquí hay gente que en el barrio mío que están los cedros esos se caen cada tanto, se caen en un desastre, estos cedros. Son cedros que tienen 70 años, hermosos, pero nunca fueron podados. Se caen, les cortaron, vinieron las privatizadas y le cortaron las raíces para el agua, las raíces para la cloaca, las raíces para gas, y se cae, tanto se cae uno, hace un desastre, corta arriba de un techo de una casa, destruye una casa. Bueno, ya los que vivimos ahí sabemos cómo es. Pero ¿por qué no decimos, bueno, ese árbol no es para Quilmes? Para Quilmes, que es un sauce llorón, ¿cuál es el árbol que es para Quilmes? ¿Cuál es el árbol que tendríamos que decir? Eso tiene que pensar un concejal. Mira, vamos a poner verde todo en Quilmes. Vamos a hacer, organizar, podría ser el mejor jardín del barrio tal. Vamos a hacer los asfaltos, arreglar las calles rotas. No asfaltemos, arreglemos lo que está roto, pero arreglalo. Porque todo el dinero que nosotros aportamos va a las arcas del municipio y el intendente de turno hace lo que quiere y no da explicaciones a nadie. ¿La función del edil es controlar esa gestión? Todo. ¿Cuánto recauda el municipio de Quilmes? El presupuesto del municipio de Quilmes son 14.000 millones de pesos. Imagínate esa cifra, 70 millones de dólares, por decir una cifra. ¿Por año? Sí, por decirlo en una moneda constante, porque claro, cuando decimos millones y millones de pesos, con la inflación no tenemos idea. Yo les voy a contar, mira. Yo vengo también de mucho de lo que es vecinalismo, de lo que es sociedad de fomento del barrio. Yo participé en el tesorero del cooperario, presidente náutico de Quilmes, tesorero de la ciudad de fomento de mi barrio. Siempre trabajé en el fomentismo, me encanta el fomentismo. Trabajar, que es para mí donde se cose la sociedad, donde se forma. Cuando vos te vas a una ciudad de fomento y te vinculas con la sociedad. Y todos pedimos saber qué hacemos para mejorar el barrio. Ahí empieza a crecer y se arma el tejido social. Yo pido siempre presupuesto participativo. ¿Qué es esto? Que a mí, como vecino, me digas qué quiero hacer con lo que vos recaudás de mi barrio. Ejemplo, vamos a hacer este barrio. Triunvirato, Calchaquí, Mosconi, y llegamos hasta 12 de octubre. Este barrio acá. ¿Dónde va el dinero todo este barrio? Nunca lo vas a hacer. Bueno, yo creo que este dinero, este barrio, se monetarice, diga, se pondere, es tantos millones de pesos. Bueno, va a utilizarse para el barrio. Y yo soy intendente y te puedo decir, mire, no le puedo dar el 100% porque voy a usar parte de eso para acción social. Bueno, ¿cuánto va a usar de eso? Porque yo soy el dueño del dinero. Usted no es el dueño del dinero. Pero ellos se adueñan del poder y del dinero y hacen lo que ellos quieren. Entonces, claro, si nosotros nos pondríamos duros, decir, yo no te doy más del 70. Y el 70 lo va a manejar la sociedad de fomento del barrio con control de todos los vecinos. Y ese presupuesto lo manejamos del barrio. Entonces decimos, che, arreglemos las luces que no andan. Pongamos el luces LED, vamos a arreglar las calles que están rotas, vamos a hacer la junta de los asfaltos, vamos a poner árboles. Bueno, tantas cosas podemos hacer. Pero te está hablando alguien que siempre lo hace, siempre lo hicimos, porque lamentablemente en mi barrio, lo sé, del barrio Parque Calchaquí, debe ser de todos los barrios de acá, Próspero, de Quilmes Oeste, Las cloacas las pagamos nosotros. El gas lo pagamos nosotros. La luz la pagamos nosotros y el asfalto lo pagamos nosotros. El Estado nunca nos dio por lo menos algo. Y nos cobra todo. No sé, yo digo, qué maravilla cuando hablan cloacas, que hacen cloacas. Bueno, yo no lo viví nunca. No sé lo que es que alguien nos dé algo. Tenemos un mensaje de un oyente, una pregunta para vos, ¿sí? Para Sergio Pinto, precandidato a concejal. Sí. Dice que estás diciendo que te gusta la educación pública, sí, pero mandaste tus hijos al colegio privado, que no hay una contradicción ahí, dice Cristian de Quilmes. Perfecto, Cristian, exacto, sí, veo que hay contradicciones, porque a mí me hubiese encantado ir a la escuela pública que yo fui, pero cuando mis hijos, cuando ya pasaron 20 años de que yo fui a la escuela pública, en 20 años desmejoró tanto la escuela pública que era imposible mandar. Hoy yo no lo podría mandar a una escuela pública a un hijo mío, ni a mi nieto lo voy a mandar a una escuela pública. Tengo un nieto y estoy pensando en mandarlo al alemán porque yo no lo voy a pagar, no puedo pagar un high school que es carísimo. Pero si la escuela pública vuelve a ser como eran mis maestras, Ángela y Alicia, maestras, que a mí yo era medio bruto escribiendo, Cristian, te cuento. Yo era medio... Era para matemático, era para contador, no era para otra cosa. Era tan bruto escribiendo que ponía había A, B corta, IA, había. Escribía y no importaba nada. Entonces me decía, pedazo de animal, me decía mi maestra. Entonces me aprendí, me agarró, me dice, bueno, vas a bordar las letras. H, A, B, larga, I, había. Y la va a bordar. Si me hacía bordar, lo que aprendí es a bordar. Porque si me agarras distraído, te pongo había como es. No lo hago más, pero bueno. Pero era una escuela que yo salí de un primario. Te digo que no es casi un universitario actual. A ese nivel, ¿eh? Yo tenía materias, no sabes lo que hacíamos, trigonometría en séptimo grado. A ver si queda claro, Cristian. Trigonometría, historia, literatura. Uno sabe lo que era una escuela primaria en esa época. Y la escuela estatal, la 55. Hoy los chicos no tienen clases, no le hacen amar a la escuela. Nosotros teníamos guitarra, tenía música, tenía folclore. Yo no sé, ¿querés te cuente? Mi primaria es decir, ¿pero qué era en la escuela? Una escuela número uno, no, una escuela estatal común y corriente. Mi esposa fue a la 71, ella fue a la escuela del barrio. Y lo mismo, había concursos, no sé, los padres iban a participar, pintábamos la escuela, arreglábamos, era otra vida. Pero ahora quisieron, Cristian, vos tenés que hacer un poquito de memoria. Acá estuvo Dualde en un momento, yo no quiero ser política, sino que Dualde cambió el sistema educativo y es que pasen sin aprender, pasas de grado. Como que nadie podía repetir. Y ahora estamos igual. Entonces llega un momento que las maestras tampoco se han capacitado mucho, no han estudiado lo que tienen que estudiar. Entonces los chicos no están saliendo bien. No están saliendo bien. Y yo te digo que la escuela, cuando yo era chiquito, porque fui a escuela pública, ¿por qué? Porque a la privada iban los burros. A ver si la entendés, Cristian. A la privada iban los burros. No iba a la privada un pibe que es un genio. No, los genios íbamos a la pública. La pública que te daban con un caño, vos tenés que aprender. Y a la privada los medio burros porque pagaba la cuota. Ahora se dio vuelta la cosa. Entonces, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Y empezar a legislar bien. Y priorizar la educación. La educación tiene que ser extrema. Yo te dije, quinto año mío, cerraba balances. Yo cerraba balances. Todos mis compañeros secundarios sabíamos cerrar balances. ¿Sabes lo que es hacer un balance? Y después cuando fui a la universidad, la pasé de taquito. Yo en 4 años fui contador, sin problema. Lo pasé sin ningún problema a la universidad. Sergio, para ir redondeando. Muchas veces, y es tu caso, es gente que viene fuera del mundo de la política, porque siente una vocación, siente que quiere transformar, y entra al mundo de la política. Y empieza a involucrarse con toda la actividad de la política, que es estar con la gente, relacionarse. A veces se corre el riesgo de aislarse de la gente en la función pública. Y nunca se habla de cuándo va a salir alguien de la política. Es decir, bueno, este es mi plan. Yo vengo, pero dentro de 5 años yo vuelvo a mi actividad privada. ¿Vos tenés pensado algo así? Mirá, yo hice en el 2007, 2008, fui auditor general del municipio. Me pidieron que sea auditor general. Estuve un año, audité la gestión, mandé causas penales por doquier. Después renuncié porque dije, ahora quiero auditar la gestión. El Gutiérrez me lo pidió, el intendente en esa época. y me dijo, no, la gestión, que esto, entonces renuncié. Después me pidieron que sea relaciones con la comunidad su secretario, eso me interesó, porque manejás las entidades de bien público, y ahí trabajamos con las entidades, fue hermoso. Hacíamos festejos de los barrios, festejos de la zona, el fomentismo lo traté de elevar. Todo sin, con un sueldito, no te dan nada, no hay presupuesto para eso, porque es ayudar a la gente, olvídate, no vas a ver un peso. Y siempre viví en mi estudio. Y yo voy a la política ahora, para ir a la política tengo que poner una persona que me cubra en mi estudio, y yo voy a tener un sueldo, que no sé lo que el sueldo que me darán, y vivir de ese sueldo. Y la idea mía es no estar ni... Nunca me... Mira, no, la política, esto como decís vos, lamentablemente la gente buena no va, y siempre va la gente que las cosas las hace mal. Y se quedan, se eternizan. Bueno, yo ya tengo una edad que lo que no quiero es verdaderamente dejar la vida en esto. Pero yo creo que si no dejo la vida ahora, Argentina está pasando un momento muy crítico y podemos terminar mal. Entonces hay momento de involucrarse, y yo digo a todo el mundo, es ahora. No puede haber más piquetes, no puede haber más gente con hambre, no puede haber más gente con estos planes sociales que son vergonzosos. Entonces basta, generemos trabajo. Entonces generemos trabajo, es que tienen que venir gente honrada a la política. Si no, estos atorrantes no van a hacer nada. Tengo algo para Cristian que me acordé. Cristian, la intendenta nacional... Te quedaste con la pica. No, porque tiene razón. Pero yo le quiero decir también que la intendenta, que dice que yo no soy nacional y popular, no vengo a esa cosa rara. Yo soy un hombre que trabaja, me levanto a la mañana y está... Pero sus hijos creo que van a la escuela privada San George. Así que no. Al alemán. Bueno, sí. Van al alemán. Entonces, con la privada. Entonces, lo nacional y popular va por otro lado, y cuando yo me tengo que operar, me voy a la mejor clínica. Entonces, yo digo, seamos sinceros. Yo soy sincero con vos y soy sincero con toda la gente. Señor, yo soy clase media, vivo muy bien, no me falta nada y no vengo a robar. Pasa por ahí la cosa. Y vos vas a venir dentro de 10 años, David, vecino mío. Sí, acá está Sergio, mira, barre su vereda, tiene que barrer la... Me vas a ver a la mañana, le paso el lampazo a mi Porsche, porque tengo que limpiarlo yo, porque ayudo a mi esposa, porque también creo que mi esposa es mi socia y tiene que laburar como laburo yo, colaboro en la casa, y a mí no se me cae ninguna medalla, soy una persona común y corriente. Y los que me conocen del barrio saben que somos así. Somos fomentistas, gente que viene luchando siempre porque el vecino esté mejor, que estemos todos bien, eso es mi idea, que no haya más pobre, vamos para arriba. No va, acá nivelan para abajo, ¿cómo vas a nivelar para abajo? Vos tenés que la clase media ayudarla, al comerciante ayudarlo, al empresario decir, a ver, ¿en qué te ayudo? No ponerte trabas en la rueda. Se llama Sergio Pintos, es el precandidato a concejal por la lista de Florencio Randazzo, un vecino de Quilmes que viene de la actividad comercial, productiva, profesional, con ganas de ayudar a la comunidad. Sergio, un gusto tenerte con nosotros y bueno, si llegas a intendente, ojalá que puedas venir y acompañarnos dentro de dos David, años. ¿No? Por ahora tengo que ganar la interna porque voy con... Del otro lado mío está un amigo que es Fernando De Grossi, que es un médico, pero no es político Fernando. Pero bueno, se metió, bueno, compite conmigo. Si yo tengo que ganar la interna, si gano la interna, entonces ya... tengo que ganar después la general y claro, ser elegido por la gente de Quilmes concejal. Y ahí sí las cosas pueden empezar. Como dijo el gran Mostaza Merlo, ¿no? Paso a paso. Paso a paso. Muchas gracias. Racinguita también, Como un río que camina hacia el mar, saca el dolor afuera y no te quedes a esperar. Como un río que camina hacia el mar. El gran simulador por Freddie Mercury. Oh yes, I'm the great pretender. Pretending I'm doing well. My need is such, I pretend too much. I'm lonely, but no one can tell. I'm the great pretender. Ooh, adrift in a world of my own. Ooh, I play the game, but to my real shame, you've left me to dream all alone. Too real is this feeling of making. like a crown, pretend that you're still around. A crown, pretending that you're pretending that you're still auspician Caminante. Rubén Trapani, Contador Público Nacional. Atención integral a empresas y monotributistas. Servicios administrativos, contables, laborales e impositivos a nivel nacional, provincial y municipal. Consultas y asesoramientos al 11-3802-8666. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros, máquinas, equipamiento, atención personalizada, pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur, Avenida La Plata 1919, casi a Moedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Mensajes en Caminante que responden a la consigna, ¿cómo formó parte de tu vida la radio? Sí, tenemos un mensaje de Lili de Mar del Plata, dice: hola amigos, me hicieron volver 60 años atrás. Epa, dice Lili, 60 años, muchos años. Desde que recuerdo de niña, siempre en la casa de mis abuelos escuchaba La Espica, claro, la tradicional radio que venía con un estuche de cuero, sí, me acuerdo. Claro. ¿Sí? O sea, una reliquia. Sí. En la adolescencia escuchaba Modar en la noche. Amigo. Y los findes, aquí está su disco. En Mardel, nuestro legendario Zanoli, con su programa Sonido, de hace 50 años. La radio es una compañera fiel. Buen día, Caminante. Recuerdo a mis abuelas sentarse con el mate a escuchar las radionovelas. Era un ratito para que nadie las moleste. Recuerdo también hace unos 40 años atrás, viajando a alguna provincia, escuchar los mensajes que los pueblerinos mandaban por intermedio de la radio. Mensajes de pérdida de algún familiar, felicitaciones por el nacimiento de un hijo, por las bodas de una pareja. Épocas en que apenas había un teléfono en el pueblo para todos los habitantes y era la radio la única herramienta posible. Para mí un gran entretenimiento cuando viajo, incluso cuando estoy en casa y tengo que limpiar. No puede faltar la radio en algún dial de música o algún programa interesante. Recuerdo también haberme enojado bastante cuando subía al auto y por algún motivo la radio no funcionaba. No siempre las radios de los vehículos funcionaban como hoy. Por algún motivo te dejaban en banda. Bueno, una interesante descripción sobre la radiofonía en el ambiente rural. Nos escribe Alicia, muchísimas gracias. ¿Tenemos más mensajes? No hay más mensajes. Y aunque en el mundo hay personas tan grises, hay otras que no paran de brillar. Los sábados desde las 9, Caminante, por la 102.9. Esa gran compañera. Hace tiempo, mucho tiempo que cumplió los 18. Igual sigue atractiva. Se cuida, se embellece y suena muy bien. Muchos se sorprenden cuando se enteran de los años que tiene. La radio cumplió ayer 101 años y enamora como hace un siglo cuando sorprendió al mundo con Parsifal, la música del alemán Richard Wagner, difundida entre los escasos 100 vecinos del centro de Buenos Aires que poseían una radio muy elemental en sus hogares. Los locos de la azotea, como se conoció a aquellos aficionados que realizaron la primera transmisión de radio la noche del 27 de agosto de 1920, eran un grupo de muchachos relacionados con la medicina que se treparon, subieron a la azotea del Teatro Coliseo. Allí instalaron unos equipos precarios y realizaron la primera transmisión. Enseguida vendrían las siguientes. A lo largo de un siglo, la radio ha crecido y evolucionado. Otros inventos posteriores, como la televisión e internet, hicieron pensar más de una vez que había llegado a su fin. Pero no, la radio supo reinventarse y seguir en pie. ¿Qué haríamos sin la radio? Nos estaríamos perdiendo un mundo de emociones que casi no existe, pero que al mismo tiempo es poderosamente cierto. Palabras, música, ruidos crean un mundo que nos conmueve de adentro para afuera. La radio fue y es una cosa de locos, pero no de loquitos. Las ondas electromagnéticas que en 1897 el italiano Guglielmo Marconi logró transmitir por primera vez sentaron las bases para que por el aire llegaran palabras de verdad, de esperanza, de libertad. Ni murallas, ni ejércitos, ni comisarios pudieron ya más detenerlas. La radio entretiene, educa, distrae y fundamentalmente es compañía. Los hombres y mujeres que transmiten a diario terminan convirtiéndose en amigos, confidentes, compinches de millones de habitantes de este planeta. La audiencia, ese nombre tan vago para hablar de quienes escuchan la radio, ríe, llora, sueña y se va a dormir con la radio. La radio está en el coche y el colectivo de la ciudad, en el tractor y el camión del campo, en las fronteras, en los hospitales, en los cuarteles, y en las rutas y los caminos. La radio se mete en todos lados y por su ductilidad y economía muchas veces llega con la noticia antes que internet. La radio está en Quilmes. Y la FM Vox desde hace más de 25 años hace todo esto que te acabo de contar, Caminante. Al impulso de su creadora y directora, la señora Claudia, el 8 de diciembre de 1996 salió al aire por primera vez con Fuego de Noche, Nieve de Día, el tema de Ricky Martin. Las crisis repetidas de la Argentina, la competencia comercial, los cambios de hábitos de la población, la caída de su antena de transmisión durante el tornado de 2012, el reconocimiento de la Autoridad Federal de Comunicación, la multitud de seguidores cotidianos, darle coherencia a la programación, la avalancha tecnológica, hicieron de este cuarto de siglo de vida de la Vox una verdadera aventura. Radio Vox, la casa de Caminante desde hace más de un año y medio, sigue en pie, viaja por el aire, sobrevive a las tormentas y se convierte cada día en una gran Vox para los grandes y chicos que escuchan del otro lado y que hacen que la radio tenga sentido. Salud, amigos, y por muchos años más de amistad en el aire. Y ahora escuchamos a Bon Jovi, esta noche la radio salvó mi vida. Esa, ya la vi. Recuerdos a pura emoción de viajeros que marcaron una huella en el cine. Esa. Los Mitchells versus las máquinas. Los Mitchells son una familia como cualquier otra. Katie Mitchell, nuestra protagonista, tiene por delante un gran desafío: mudarse de su casa a la universidad. Es un cambio que espera con ansias. Si bien siempre se sintió amada por sus padres, ellos nunca llegaron a entenderla completamente. Ahora ya encontró su lugar en el mundo con otros estudiantes con sus mismos intereses y no puede esperar a llegar. Pero va a tener que esperar. Su padre, Rick, cancela el vuelo de Katie hacia la universidad para reemplazarlo por un viaje familiar sobre ruedas, con la esperanza de terminar en buenos términos y reconectar con su hija. Lo que sucede entre padre e hija es que hay una falta de comunicación, de entendimiento. Rick es un amante de la naturaleza y valora mucho el trabajo hecho con esfuerzo y sus propias manos. Katie, la artista de la familia, hace las cosas de una manera diferente. También están presentes en la travesía su hermano menor, Aaron, el mejor aliado de Katie, que pronto tendrá que afrontar la pérdida de su hermana y amiga. Y la madre, Linda, que apoya a todos los miembros de su familia, pero desearía que su comportamiento fuese mejor. Cuando Katie pensaba que las cosas no podían ponerse peor, llega el apocalipsis de los robots contra los humanos. Las máquinas toman el control y los Mitchells son los únicos en escaparse en el mundo entero. La salvación de la humanidad estará a cargo de la familia Mitchell y para ello deberán poner sus diferencias a un lado y trabajar juntos. Centrada en esta familia que podría ser la de cualquiera, Los Mitchells versus las máquinas es una película animada que desarrolla temas que van desde el uso que hacemos de la tecnología hasta las barreras invisibles que levantamos a veces sin querer y que nos distancian de nuestros seres queridos. Todo acompañado de mucho color y humor. Los Mitchells versus las máquinas, película para ver en familia, está disponible en Netflix. Everybody wants to rule the world por Weezer. We'll be right back. Auspician Caminante. Caminantes de la fe cristiana, en un mundo cambiante. Punto de unión, con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook, revista Punto de Unión. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-6499-9990. Le Jardinier. Seguimos en Caminante y tenemos más mensajes sobre la radio. Mi mamá escuchaba Rapidísimo por el siempre genio que lo es y lo fue y lo será Héctor Larrea. Uh-huh. Y yo escuchaba también, especialmente la parte de Luis Landricina, otro genio, y sus relatos de El Boliche, El Resorte, que me hacían reír. Gran historia que nos escribe Adriana Silvia Narvaja. Muchas gracias, Adriana. Que me iluminan la vida y me regalan mi suerte. Como un río que camina hacia el mar, quiero ver la risa del sol. Bueno, hoy tuvimos un invitado, la primera vez que invitamos a una persona que yo digo es un vecino. Sí. Vamos a hacer esta aclaración. Es un vecino que decidió involucrarse en la política, que uh-huh. es muy distinto que decir es un político. Uh-huh. Termina siendo un político definitivamente, en última instancia, pero es distinto, está involucrándose. ¿Sabes qué me quedo yo? Porque la idea es poder indagar en la persona. ¿Quién es la persona que está detrás de ese candidato? ¿No es cierto? Bueno, él dijo algo que me dejó pensando, porque conozco otro contador que hace algo parecido, y yo lo hago también, ¿no? Y él dice, yo paso el lampazo en el porche de mi casa, ¿no? Sí. Le ayudo a mi mujer. Y yo creo que son esos pequeños detalles, ¿no?, que hacen y pintan a una persona, ¿no? Que está involucrado en las tareas domésticas, sí, que ha estado en la función pública, pero que ha estado en la función privada también, ha trabajado en empresas y asesora como contador, ¿no? Entonces yo digo, bueno, ¿Qué tema que sea algo para resaltar? Tendría que ser la normalidad, y vemos lamentablemente que muchos, la gran mayoría de los políticos, hacen un gran cambio de vida cuando se integran a la función pública. Y el tema es ser la persona que sos, que no tenga que la función pública ni enriquecerte, tampoco empobrecerte. Tenés que ser el que sos. Sí, y algo muy importante es que cuando uno entra tiene que pensar cuándo se va. También, o sea, sí, no es para eternizarse. Yo voy a prestar un servicio al país, a la nación, a la patria, y chao, durante un tiempo, ¿viste? En muchos países la función pública es ad honorem, o sea, le das un servicio a tu comunidad. Sí, mucho más sencilla en cuanto a los costos. Teníamos un presidente en Uruguay que era médico y que a la mañana era presidente y a la tarde atendía el consultorio, ¿viste? Uh-huh. Entonces necesitamos reflejarnos, mirarnos en ese tipo de espejos. Bueno, estamos levantando campamento. Ya es hora de irnos, pero no sin antes comunicarnos con nuestro vecino del aire, Marcos. El submarino, Julio, emerge con su capitán a bordo, los brazos apoyados en el periscopio, con la gorra dada vuelta y la barba crecida. Ese es el capitán. Hola, Marcos, ¿cómo estás? Efectivamente, ¿cómo están, muchachos? ¿Cómo andan? Muy buenos días. Muy buenos días, un gusto saludarte. Y cada tanto el submarino tiene que venir a puerto a reabastecerse, no puede estar siempre sumergido. Por supuesto, un buen termo, un buen mate y a darle nomás. Chicos, ¿cómo están? Muy buenos días, muy lindo programa, la verdad, los estuve escuchando. Realmente muy lindo también el homenaje a la radio, ¿no? Sí, tal vez. Muy interesante. Una gran compañera. Sí. Sí, efectivamente. ¿Cuánto hace que estás en la radio vos, Marcos? Aquí en Vox, bueno, con el submarino hemos tenido etapas, distintas etapas, ¿no? Damián recordará, porque en un principio habíamos hecho como un magazine. Hace 10 años atrás hicimos algo también, y luego ahora nos dedicamos más a digamos, a espacio musical, ¿no? De, claro, de esta música linda de los 70, 80 y 90. Y te hago la, bueno, sí, y te hago la consulta que le hacíamos a los oyentes, ¿no? ¿Qué significó para vos la radio en tu infancia, en tu juventud? Algo, no lo vas a contar todo, pero uno... No, porque sería... yo creo que fundamentalmente, como muchos oyentes te lo dijeron y te lo comentaron, la compañía que significó para todos, para nuestra generación, que no había, obviamente, internet y toda la parte digital que hoy contamos, la tecnología... La radio era la compañera que uno se podía llevar, por ejemplo, a un picnic. Yo justamente en estos días recordaba los primeros, ¿se acuerdan ustedes? Radios portátiles con cassette. Era claro, una cosa de ir a un picnic con uno de esos, era fabuloso. Los Walkman. Claro, que después siguieron acompañando por los Walkman. Y tantos, ¿no? Después cuando salió el Compact Disc también, pero sin duda alguna la compañía que sigue siendo la radio a pesar de todo el avance tecnológico sigue en pie. O sea, la radio es esa magia que no va a poder ser reemplazada, creo yo, sin temor a equivocarme, por ninguna tecnología que se precie de tal. Sin duda alguna, obviamente no podemos descartar que mediante internet y todo eso uno llega mucho más lejos. Yo recordaba también con esto de la radio, yo tenía un amigo que era radio aficionado. Uh-huh. Ir a la casa de él y poder, por ejemplo, hacer una comunicación, por ejemplo, pongámosle con Brasil, escuchar una radio, y a ustedes les habrá pasado de onda, sí. ¿Cómo se llamaba? Onda corta, onda, ¿no? Corta. Cuando uno escuchaba, claro, era fabuloso. Uno no entendía nada, porque bueno, de Marcos, repente enganchaba. Marcos, tenemos que dejar el submarino, sí, un instante, en dos, sí, palabras, ¿con qué te venís hoy? Porque, mirá, tenemos otro oyente hoy, que nos manda un mensaje, sí, cortito. Sí, hoy tenemos un homenaje a este baterista talentoso, sí. Charlie Watts, que bueno, se fue de gira, pero estará por allí, por los cielos, tocando, de los Rolling Stones, claro. Así que estaremos brindándole un homenaje a esta gran banda Rolling Stones y recordando a Charlie Watts, y como siempre, una consigna muy linda para jugar entre los oyentes. Bueno, chicos, me despido de ustedes, no los demoro más, porque sé que el tiempo apremia. Y bueno, les mando un abrazo grande, ¿eh? Otro abrazo para vos. Buena travesía, bien, ¿eh? Gracias, muchachos. Nos vemos. Chau. Hola, en casa escuchábamos todas las tardes el show del minuto con el peruano Parlanchín Martinez. Sí, sí. A mis 12 años hubo un programa, La Batata. Digo, solo un año, pero fue excelente. Todas las tardes. Freddy Zaffarano era el locutor del interior de la provincia. Estaba Minguito también. Bueno, este es el mensaje de Mónica y nos estamos despidiendo, Julio, de esta jornada tan marcada, ¿no?, por el tema de la radio, ¿no? De la radio. Y bueno, nos vamos a encontrar, en mi caso, dentro, si Dios quiere, como siempre decimos, dentro de una semana, con algún camino, ruta o puente famoso. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar del otro lado, escucharnos y ser parte de este fenómeno, de esta cosa tan linda que es la radio. Muchísimas gracias, Damián Espadea en la operación técnica, también uno de los principales responsables de que esto funcione. Un abrazo grande a Marcos, el capitán del submarino, porque ahora nos acabamos de enterar. Cumple años el capitán. Felicitaciones a todos ustedes por acompañarnos y ser parte de esta caminata de la vida y en la calle. Hasta el sábado que viene a las 9, si Dios quiere. Me acompañen, hablando siempre de frente, tirando todo lo malo. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9, conducen la caminata David Kohler y Julio Lloret. Con la participación de Silvina Pérez, Vivi Bernat, Laura Espiñeira y Brenda Kohler. Acompañan Pablo Bedrosian y Fabián Pons. Caminante,